Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En este episodio vamos a hablar del precio del petróleo, de las grandes migraciones de vuelta al campo y de las constantes videoconferencias. Pero vamos a empezar con algo que resulta clave para vislumbrar el fin del confinamiento, la vacuna contra el COVID-19. Luis Enjuanes forma parte de uno de los proyectos que buscan esa vacuna. Es una de las investigaciones más prometedoras y esta mañana la ha explicado en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:39 de la mañana, 7:39 en Canarias, en el Abierto, Josep Ramoneda, Eduardo Madina y José Luis Sayón. Ya saben que hacemos un esfuerzo casi todos los días por intentar analizar esta pandemia desde el punto de vista científico sobre cómo se lucha desde diferentes frentes contra el coronavirus. Y hoy lo vamos a hacer charlando con uno de los virólogos que trabajan para el CSIC, que está en pleno desarrollo de uno de los proyectos de vacuna. Es además uno de los proyectos más prometedores. Es Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología y, como decíamos, su equipo del CSIC trabajando en uno de esos proyectos de vacuna. Luis Enjuanes, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes de nada, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, muy bien. Siempre he estado sintomático y me he encontrado con muchas ganas de trabajar. Es decir, que no ha tenido complicaciones. En absoluto. Su proyecto de vacuna es uno de los más prometedores, decía yo ahora. ¿En qué consiste la línea de investigación? Bueno, nosotros llevamos 35 años trabajando con coronavirus y desde que aparecieron los coronavirus que matan al hombre en el 2002... desarrollamos un sistema de ingeniería genética para poder modificar el virus. Los virus matan porque tienen genes que causan la patología. Sí. Entonces el sistema este nos permite identificar dónde están esos genes, quitarlos, con ello el virus se atenúa, un virus atenuado es una vacuna en potencia. Y esto, bueno, lo adornamos con otras cosas que también son muy importantes. ¿Esa técnica se ha probado ya con otros virus? Esta técnica, nosotros nos dedicamos particularmente a esto. Hay en otros casos que también han hecho algo, pero probablemente no con la intensidad que nosotros lo hemos hecho, y sobre todo que nosotros ya la aplicamos en el año 2002 al SARS-1, luego en el 12 al MERS y ahora en el 19 al SARS-2. ¿Y tiene algunas características el SARS-2 que lo haga especialmente complicado? Pues para mí sí, yo creo que la principal es la estrategia de pasar desapercibido, infectar sin causar síntomas clínicos. Ello hace que los pacientes diseminen el virus por todas partes, puedan estar andando por lo menos 14 días de promedio. Y claro, cuando uno se entera que está enfermo, pues ya es muy tarde, porque ha diseminado el virus a mucha gente. ¿Esto no pasa con otros virus? No es lo normal. Si comparamos los 14 días del SARS este con el SARS del 2002, aquel en 3, 4 días ya te encontrabas muy malito y requerías hospitalización o quedarte en casa, por lo menos tenías fiebre, y el virus de la gripe pues tarda un par de días en producir síntomas. Así que la diferencia es muy considerable. ¿En qué fase se encuentra la vacuna? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer siempre es desarrollar un virus por síntesis que podamos manipular en el laboratorio. En este momento prácticamente ese virus ya lo hemos reconstruido. Eso quiere decir que tenemos una herramienta muy poderosa para modificar cualquier elemento del mismo. Nos falta añadir el último fragmento, que siempre es el que más dolor de cabeza suele dar. Por eso lo dejamos para el final. Y bueno, pues previsiblemente en las dos próximas semanas tendremos ya reconstituido el virus y ya tenemos preparados todos los fragmentos donde queremos eliminar genes que son candidatos a genes de virulencia, y por ello al quitarlos pues el virus se atenúa y entonces no causa patología y puede servir como vacuna. ¿De qué plazos de tiempo estamos hablando para conseguir una vacuna operativa? Bueno, siempre, si todo va bien, como nos ha ido otras veces, todas estas manipulaciones genéticas nos llevarán 3-4 meses. Entonces ya empezamos a caracterizar el virus en cultivos celulares, y también estamos preparando la otra herramienta fundamental en estos trabajos, que es un modelo animal experimental, ratones humanizados, que sean susceptibles al virus. De manera que después de esos primeros 4 meses, para allá para el verano, agosto, septiembre, con los ratoncitos humanizados ya podremos hacer experimentos de protección, y si salen bien, pues pasaremos a los ensayos de fase clínica con humanos, que tienen 3 fases. Las 2 primeras son simplemente para ver que no produce ningún daño, que son seguros, y si todo sale bien, la tercera pues es ya para ver la protección en humanos, y esto se suele alargar pues entre 8 meses como poco, porque son las reglas así. Y 8 como poco, como mucho, sí. año y medio. Bueno, sí, puede ser, sí. Yo pienso que nuestro candidato listo y aprobado solamente estará el año que viene, poco más pronto, más tarde, pero para el año que viene. Entonces, cuando escuchábamos el otro día al ministro Pedro Duque diciendo que se espera que haya un candidato a vacuna en cuestión de días, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a otra vacuna de un colega, el profesor Mariano Esteban, sí, y Juan García Arriaza. Ellos trabajan con un candidato de una naturaleza completamente distinta, digámoslo así, que utilizan un vehículo para expresar la proteína del virus que mayor protección induce. Este es un poxvirus atenuado. Este candidato, el grupo del profesor Mariano Esteban, ya lo han utilizado muchas otras veces y lo conocen muy bien. Ellos ya han clonado el gen que codifica la proteína del virus que da protección y tienen ahora como el prototipo para empezar a caracterizarlo. Es decir, que nuestro ministro se refería con buen criterio a que ya el candidato estaba encima de la mesa, pero claro, ahora queda que caracterizar, ver todas las propiedades que tiene, ver cómo expresa la proteína del virus para inducir una inmunidad. Y bueno, quedan, pero este candidato claramente es más rápido porque está basado en un vehículo que es distinto al nuestro. El nuestro está basado en el propio virus, que le eliminamos varios genes, y bueno, pues puede ser seguramente más completo y inducir una inmunidad en mucosas como se necesita, pero el candidato tiene la gran ventaja de la rapidez, también es más fácil de preparar y más económico también. ¿Y se corre el peligro que mientras se esté trabajando en la consecución de una vacuna, el virus mute y dificulte su hallazgo? Bueno, la inmensa parte de nuestro trabajo está dedicada a la seguridad. O sea, nosotros un candidato lo podríamos generar inmediatamente también. Sí. Pero tenemos que evitar, los virus generan millones y millones de partículas infectivas y pueden revertir a cualquier cosa. Por eso tenemos que asegurarnos de que eso no lo pueden hacer. Y para ello utilizamos estrategias como dejarles que no se puedan salir de la célula donde están infectando. O sea que son candidatos que no se pueden propagar. ¿Y se sabe también o se puede saber cuánto tiempo dura la inmunidad que se genera después de haber pasado el coronavirus? Bueno, es una muy buena pregunta. Normalmente para la protección frente a estas infecciones del tracto respiratorio, del tracto entérico, se necesita una inmunidad en mucosas que se regula por unas leyes distintas de la inmunidad sistémica de los órganos internos. Por ejemplo, una vacuna de la polio o del sarampión, te vacunan una vez en la vida, sí, y te dura para siempre, es inmunidad sistémica. Las vacunas que tienen que proteger en las mucosas, sin embargo, inducen una inmunidad que dura entre 1 y 3 años. Es en las mucosas están abiertas al exterior. Estas vacunas tienen que inducir cantidades ingentes de inmunoglobulinas que son de un tipo especial, IgA, y por eso duran, su efectividad dura menos tiempo. Pero bueno, si dura 1, 2, 3 años, sería suficiente. Y mientras no se consigue la vacuna operativa, tendremos que confiar en que se encuentre un tratamiento. Sí, bueno, hay muchos tratamientos en ensayo ahora, muchos antivirales. El Remdesivir, que ha salido en Estados Unidos. Sí, sí. En España se está ensayando uno de una compañía española, Farmamar, la Plidina. que con la cual fue un producto de que ya tenía la compañía y que nosotros evaluamos contra el virus y funcionaba francamente bien. Y ahora creo que por fin ya entran en ensayos clínicos con pacientes y bueno, confiamos todos que también funcione. ¿Está optimista usted? Soy optimista por naturaleza, no habría llegado a la edad que tengo. Luis Sanjuanes, muchísimas gracias y muchísima suerte, porque bueno, su suerte es así que será la suerte de todos nosotros. Esperemos que así sea. Muchísima Venga, suerte, adiós, muchísimas, adiós. Muchísimas gracias. Durante décadas, el precio del petróleo ha sido uno de los grandes indicadores de la economía y sus oscilaciones tenían causas y consecuencias. Esta vez, el precio del petróleo ha bajado debido a la caída del transporte y hemos querido ver qué consecuencias puede tener todo esto y cómo puede afectar a España. 7:39 de la mañana, 6:39 en Canarias. La página económica vuelve a escribir otro término histórico. Por primera vez, como les estamos contando, el petróleo se vende a $0 o incluso se paga a quien quiera llevarse el crudo. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo he tenido que leerlo dos veces esta mañana cuando me he despertado. Nunca habíamos visto nada semejante, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta, Javier? ¿Cuánta historia económica estamos escribiendo? Y estamos aprendiendo. Vamos a explicarlo primero qué significa ya y luego qué significará más adelante. Porque lo que significa hoy, lo que va a significar, no es exactamente lo mismo. Lo que significa ya es muy claro. La economía está parada en seco. Y los almacenes rebosan petróleo. Ya no hay capacidad para almacenar más crudo. Nadie consume petróleo y cuando uno se compra un barril de petróleo americano, un barril de Texas, y se lo compra para el mes de mayo, que es lo que pasaba ayer, hay que quedárselo y hay que almacenarlo. Hoy, porque las entregas son hoy martes 21. Así que, ¿qué significa? Significa que no hay consumo, obviamente. Los conductores están parados en casa, las aerolíneas con los aviones aterrizados, la industria parada, así que nadie consume. Pero tampoco hay capacidad para almacenar el crudo. Todos los depósitos están llenos porque esto ya lleva una temporada siendo así. Así que, ¿qué significa? Significa que la economía está parada y que acumula parón. Esto es lo que significa hoy. ¿Qué va a significar a corto plazo? Pues a corto plazo, empacho de petróleo, porque la vuelta a la actividad va a ser lenta, pero a medio plazo esto puede ser algo, primero positivo, porque el petróleo barato permite que cuando volvamos a la actividad no paguemos un sobreprecio. Y segundo, a medio plazo esto no es lo que la economía está esperando. La economía no cree en un parón eterno, porque si te quieres comprar un barril de petróleo para el mes que viene ya vale $20, para junio vale casi 30, para noviembre vale casi 40. Es decir, que lo que la economía está esperando es que hoy siga el empacho, que probablemente mañana también, pero que pasado ya no. A partir de junio hay recuperación económica, dice el mercado del crudo. Y mientras siga el empacho, la pregunta clave para nosotros es cómo nos afecta esto. No sé si podemos esperar un lleno el depósito, por favor, y que además nos paguen por repostar en la gasolinera. Esto sería fantástico. Pero no va a ser así. No tiene pinta, primero, porque no vamos a la gasolinera. Y, bueno, en algún momento volveremos. Y segundo, Dios quiera, Dios quiera. Y segundo, porque todo ese petróleo que estamos diciendo está almacenado, no se está transformando en gasolina ni en diésel. Como no hay consumo, no se refina así. Así que lo que significa para nosotros de momento es un empacho que tampoco termina de llegar a los depósitos y no nos van a pagar por llenar el depósito, como dices tú. Yo, en fin, yo lo quisiera. Dicho todo esto, ¿cómo nos afecta aquí? Pues en principio poco o nada, porque aquí nuestro sistema de petróleo funciona de otra manera. Nosotros hemos visto cómo se ha ido abaratando nuestro petróleo, porque podemos comprar allí o aquí, pero compramos todo aquí, y aquí compramos Brent. Y el Brent funciona diferente. El Texas se te entrega y tú te lo quedas, lo tienes que almacenar. El Brent tú lo compras, pero se almacena en alta mar. Lo almacena el vendedor, así que tiene mucho valor en nuestro precio, nos está abaratando la recuperación, pero poco valor en el surtidor. De momento, lo único bueno que hay que decir es, primero, que los precios a largo plazo suben, y segundo, que los escenarios de apocalipsis que manejamos cada mañana, ninguno de ellos contempla una segunda oleada de coronavirus, es decir, nadie está esperando que en junio o en noviembre esto siga. Y esto es lo que nos ha dejado, insisto, la madrugada, con lo que nos hemos despertado los que madrugamos y con lo que se va a despertar que se está despertando la gente ahora, pero esta mañana hay Consejo de Ministros también con carga económica. Sí, yo en esto ya sabes que soy menos generoso que tú. Yo digo, hoy es día de parches. Hoy es el día de los parches de las cosas que han quedado pendientes. La primera, te lo contó a ti la ministra Yolanda Díaz, cuando la tuviste en Hoy por Hoy, dijo, habrá prestación a quien esté en periodo de prueba, sí, porque no habíamos pensado había en mucha aquello. Pregunta sobre eso, es verdad. Pues la gente que fue contratada y despedida durante el periodo de prueba, gente que normalmente no tiene prestación, hoy la va a recibir. Hoy el gobierno va a incluir eso, prestaciones a quien tenga periodo de prueba. Segundo, también se va a mejorar la prestación a los fijos discontinuos, estos trabajadores que temporadas y temporadas de verano viven esta situación y que se han quedado esta temporada en la calle. También se les va a dar cobertura. Y tercero, algo que también se anuncia hoy, rescatar el plan de pensiones de empresa. Todo lo demás que algunas cosas estamos hoy leyendo en la prensa están bajo estudio. Tú sabes, Ángeles, que aquí hacemos lo que hacemos. Contamos las cosas cuando son verdad y cuando están en el BOE. Lo que se estudia y lo que se imprime no es siempre lo mismo. No siempre coincide. No tiene por qué coincidir, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Una de las consecuencias del confinamiento ha sido la multiplicación y el persistente bombardeo de videollamadas, videoconferencias y videoentrevistas. Queramos o no, todo el mundo tiene acceso a nuestras viviendas y nosotros a la de los demás. Severino Donate reflexiona sobre esto desde un peculiar punto de vista. Aquel día, Antonio Fraguas Forges dibujó a sus dos náufragos como solía, dándose las espaldas con harapos y luengas barbas arrastradas por el suelo de la pequeña isla, más bien escollo, en medio del océano. Uno de los náufragos, en pie y mirando al horizonte, compartía en voz alta su pensamiento. Este, si tuviéramos cobertura wifi, nos la podríamos comer. Hoy, que las viviendas se han transformado en islas desiertas y sus náufragos pueden comer chocolate y limpiarse el culo con papel higiénico, la cobertura wifi no corre peligro de ser canibalizada. Nota a pie de página. Ustedes y nosotros sabemos que los náufragos verdaderos solo tienen hambre, miedo y, si acaso, una balsa de goma para zozobrar. Sigamos con el juego. La ansiedad que acompaña el aislamiento preventivo ha sobreexcitado nuestra necesidad natural de comunicarnos. Hay una aglomeración de náufragos haciendo señales de humo con routers, aporreando tantanes multitáctiles y desparramando megapíxeles para ser vistos y oídos desde las otras islas. Las llamadas de teléfono y los primitivos textos de los grupos de WhatsApp, especialmente poblados y corteses... Hola. Exclamación. Hola. Emoji. ¿Qué tal? Exclamación. Exclamación. Exclamación. Buenos días. Emoji. Emoji. Emoji. Buen lunes. Exclamación. Hola. Saben a poco en la actual situación. Necesitamos vernos, urge sentirnos cerca. Pero está siendo agotador. Por muchas razones. Y aunque no podemos saber su rutina, podría ser esta. Videoconferencia a las 8 con Hangouts. Café. Saca al perro. Pasa la cebona. Se lava las manos. Responde a los mensajes. Videoconferencia con Microsoft Teams. Aspiradora. Lavado de manos. Llamada por Skype. Desayuno de los niños. Llamada de la abuela a los nietos. Hola, abuela. Ay, mire, ¿cuántas alas tengo de comer de los abesos? Tutoría de la niña con Messenger. O era azul. Se pasan a Wearby. Intenta concentrarse en el trabajo. Mami, ¿has visto mi libro de tecno? Hay que tender la lavadora. Videollamada por WhatsApp con sus padres. Mira, no, mira, mira la pared. Intenta concentrarse en el trabajo. Videollamada por WhatsApp con su hermana. Yo voy a ver ahora que preparo, voy a hacer una sopa. Intenta concentrarse en el trabajo. Videollamada de la niña con las primas. Intenta concentrarse en el trabajo. Llamada de amigos por FaceTime. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo vais? Intenta concentrarse en el trabajo. Reunión por Jitsi Meet. Intenta concentrarse en el trabajo. ¿Has visto mis auriculares? Los primeros minutos de las videollamadas no son fáciles. Hay que atravesar una espesa niebla de malas conexiones. ¿Ya la veis? Pero lo más importante de las videollamadas no es lo que se diga, ahora sí, sino lo que se pueda ver detrás de usted. Porque el confinamiento ha hecho caer los muros de su vivienda. Todo el mundo puede ver su casa. Jefes, compañeros de trabajo, clientes, la ciudadanía en general, si es que usted es personaje público. A cualquier hora. Y siempre debe estar preparada para las llamadas inesperadas. Dos bocanadas de agua. Póngase algo encima del pijama. Lo que sea. Mire ese pelo. Antiojeras, rápido. Un poco de color en pómulos. Enfoque la cámara en dirección a la librería. Sonría. Los libros al fondo son una de las opciones con más aceptación. En solo 40 días en las televisiones se han visto más libros que en los últimos 60 años. Y esto está bien, pero no conviene repetir. Para una segunda videoconferencia, póngase delante de un cuadro agradablemente abstracto. Apunte otra localización. Videollamada con equipo de música al fondo, a ser posible con discos de vinilo. En la pared, un cartel de John Coltrane o de Billie Eilish o de María Jiménez. Porque yo me lo propuse que sufrí. Los balcones y las terrazas están cotizadísimos. Ahí arriba, en compañía del sol de abril y los geranios, se tiene la sensación de vivir en un coto vedado a los problemas y la enfermedad. Ah, que usted solo tiene un patio de luz. Disimule, aduzca problemas de cobertura para no enseñar el jardín y ponga pajaritos de fondo. Servirán. ¿Tiene máscaras africanas? ¿Fotografías familiares en la costa irlandesa? ¿Un sombrero charro mexicano? Que se note que usted ha recorrido mundo. Lo que nunca falla es la cocina. Tiene que simular naturalidad, cierta improvisación, pero siempre bajo control. Aparentar que nada está premeditado y enseñar, como al desgaire, su mejor plato. Si la hora lo permite y quiere transmitir sofisticación, colóquese estratégicamente para que salgan algunas botellas, una coctelera, una cubitera. Si usted rechaza todas las opciones anteriores, solo tiene que elegir una pared blanca y, si acaso, un trozo de puerta y un picaporte. O difuminar el fondo. Hay aplicaciones que le permiten esa opción, aunque puede ocurrir que haya quienes piensen que usted está ocultando algo. No se lo van a poner fácil. La privacidad siempre es sospechosa y además está llena de agujeros. La vanidad no está confinada y, por muchos refranes que haya, una buena apariencia sigue teniendo su peso. Oscar Wilde, que sirve para todo, escribió que la verdad más profunda está en la apariencia. Otro escritor, John Coetzee, se preguntaba cómo habría que afrontar la vida si Oscar Wilde tuviera razón. Por suerte, siempre nos quedarán las videollamadas en pijama o de cualquier manera con quienes más queremos. Y cuídense. Y vamos a cerrar este informe coronavirus escuchando la reflexión de Iñaki Gabilondo sobre los movimientos que se están produciendo en esta pandemia. Desde los políticos hasta los humanos, el regreso al hogar, al campo, al pueblo, un fenómeno nuevo que está pasando en Francia, India o China. Buenos días, Sánchez, buenos días a todos. La reunión Sánchez-Casado es sin duda un paso adelante y en la buena dirección si se quiere jugar limpio. En democracia, el Parlamento es el lugar adecuado para negociar. A no ser que lo que se busque del Parlamento no sea su condición de sede de la soberanía popular, sino su cualidad de gran altavoz para hacer más resonantes las críticas al gobierno. El tiempo lo dirá. Hay mil motivos para la duda, pero hoy permitámonos la esperanza. La merecemos y la necesitamos. Y aprovechando el respiro doméstico y para que no se nos achate el cerebro, recordemos que estamos ante una crisis global y observemos algunos efectos derivados de esta crisis. He aquí uno muy interesante que leemos en la primera del Mundo a toda plana. El coronavirus ha provocado un éxodo mundial inédito. Millones de personas están huyendo de las metrópolis y regresando a sus tierras de origen. El éxodo rural tradicional ha sido reemplazado por el de los ciudadanos. El 17% de la población ha abandonado el Gran París. Asimismo, millones de personas están volviendo a su país. 200.000 estudiantes chinos han vuelto del extranjero. En la India, 50 millones de trabajadores inmigrantes se está desplazando por todo el subcontinente. En cambio, el espacio Schengen está cerrado y se ha reducido a la mitad la llegada de migrantes, sobre todo en el Mediterráneo. Es el quédate en casa con todas sus consecuencias. Es la instintiva respuesta local a la tragedia global. Y como lo estamos observando así, como tragedia local y no como tragedia global, el COVID-19 no se está tratando como una pandemia, sino como un encadenado de epidemias nacionales con respuestas distintas y a menudo contradictorias, y que además compiten entre sí en un campeonato de disculpas y de vanidades en el que cada cual compara sus cifras de infectados y fallecidos con los de sus vecinos y se consuela con el que las tiene peores. A día de hoy España es un bálsamo para todos. Le Figaro ayer ponía el toque ponderado. Esperemos unos meses, decía. Entonces tendremos la oportunidad de comparar. Entonces veremos cómo queda cada uno en la foto. Así es. Entonces veremos qué cuaja y qué se disuelve de cuanto ahora se está agitando en todos los órdenes, también en nuestra política y también en este éxodo al revés. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.